historia. This is what went down. It was a hot summer day cuando te vi pasar. With your sexy body, lindo para amar. My heart said pop y me rojé tras de ti. But as I turned the corner, ya no estabas allí. Days went by y te volví a encontrar. With your short tight skirt y qué modo de andar. I wanted to tell you qué bonita eres. Con tu pelo lindo y tus ojos verdes. Ooh. Ay, amor. Ay, amor. Le dije, mamacita, let's get together. Te prometo una noche, you'll remember forever. Nos fuimos caminando de la mano los dos, tan solo pensando en amándonos. De repente me dijo, let's just play house, so you can be the cat and I can be the mouse. Y a mi casa la llevé, and I couldn't believe que esta muchachita could give me such a treat. Oh, ay, amor. Ay, amor. Just do me. Ay, amor. Nice and slow. Ay, amor. Y me dijo así. Amor, amor, lo que tú quieres es amor. Lo que tú quieres es amor. Y yo te lo voy a dar. La vida no tiene sabor si no sentimos el amor. Amor, amor, lo que tú quieres. Solo. More.